que se concretara el gol. Usted sabe que la preparación física es una faceta importantísima del fútbol de hoy en día, en el cual, a ver, si uno está preparado bien físicamente, el juego no se puede desarrollar del todo. Yo creo que la preparación física en este momento es más del 50% de un equipo. Y no se le da la trascendencia a los trabajos de los preparadores físicos como se le tendría que dar. Yo creo que hoy el fútbol es mucho más físico que técnico. Y por eso digo, el preparador físico prevalece y es el que hace en muchas oportunidades ganar a los equipos y tener muy buenas campañas. Pues sabe que tenemos justamente en línea telefónica a quien para muchos es el mejor preparador físico actualmente en el fútbol uruguayo. Es el señor Marcelo Tulbovic, a quien saludamos y le decimos buenas noches. Marcelo, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes y con vuestro programa. Bueno, muchas gracias, Marcelo. ¿Es cierto eso que la preparación física es más del 50% del trabajo de un equipo en cuanto a importancia? Bueno, yo creo que no, porque pienso en un fútbol y un entrenamiento global. Si me remito solo a plantear la preparación física como algo aislado, yo me estaría equivocando en el concepto que yo tengo del entrenamiento. ¿Me explico? O sea, yo creo que no se puede disociar lo técnico, lo táctico y lo físico. Por ejemplo, vos podés tener un equipo bien físicamente, pero si tu entrenador hace que tu equipo marque en el área tuya o a 10 metros del área, y todo el trabajo corto, nunca se va a ver dinámica, explosividad, cambio de ritmo, ¿entendés? Tiene [S2] Sí. [S1] Que haber, para mí, una coordinación conceptual entre lo físico y lo técnico. Por eso a veces quizás los equipos dinámicos, rápidos, puedan quizás destacarse, etcétera. Sí. Pero hoy por hoy el fútbol necesita de los tres componentes. No ganás solo por lo físico, ni solo por lo técnico, ni por lo táctico. Ganás por el conjunto de cosas. Sí, a mí me corresponde la generalidad de la ley, a lo mejor porque soy amigo de la persona con que estoy hablando y hemos compartido muchos momentos juntos en el deporte, me hacen hablar de esa manera. Pero yo digo, hoy por hoy, Marcelo, sí, el porcentaje en la preparación física es mucho más superior a hace unos cuantos años. Ah, sí, en eso sí. Porque en eso te la llevo. Vayamos a las estadísticas nomás. ¿Ustedes saben cuando se corría en el Mundial de Chile, en el 62? No. 5 kilómetros. ¿Por partido? Sí, datos de las primeras mediciones científicas de esa época, de ese Mundial, establecen parámetros de no más de 5 kilómetros, 5.000 metros. Cada jugador. Sí, un por jugador. Y hoy por hoy estamos hablando entre 10 y 12 kilómetros. Por ejemplo, en el Mundial de Chile no se hacía más de 30 sprints. Sprint, estamos hablando de arranques de no más de 10 metros. Uh-huh. Hoy no baja de 120. ¿Entendés? Ya con esos datos tiene por un rato largo. Se juega otro deporte hoy en día. Y sí, es otro deporte. Uh-huh. En el sentido, ojo, que más allá que uno se dedique a la preparación física, yo esencialmente soy futbolero, digamos. ¿Entendés? Entonces, no me abstraigo de lo que es lo más importante, que es tener buena técnica. ¿De qué te sirve un tipo que corra, que te ponga, yo qué sé, 10 segundos, 100 metros, y si le da la pelotita y no tiene control de balón, no tiene pase, no tiene pase corto, pase largo, no tiene dribbling? ¿De qué te sirve? Nada. Entonces, lo bueno es tener un tipo muy bien físicamente con un altísimo nivel de técnica. Ese sería lo ideal, ¿verdad? Sí, pero vuelvo a insistir, digo, el complemento de la preparación física hoy por hoy es importante. No, es fundamental. Si vos querés jugar a alto nivel, tenés que estar muy bien físicamente. Marcelo, sí. Vos sabés que tenés que tener un buen técnico, como decís vos. Si yo marco en mi área, exactamente, evidentemente, ¿para qué me sirve todo el entrenamiento? Pero si, por ejemplo, como lo están haciendo ustedes en River, como vos lo hiciste en Nacional, y como hiciste en un montón de equipos, por algo tus equipos o los equipos que integraste fueron muchas veces campeones. Sí, lo que pasa es que te digo, bueno, en muchos de los casos que vos nombrás, tiene que ver con la orientación del entrenador y también el componente, o sea, no me quito tampoco, también tiene que ver con el nivel, podés tener nivel o no de los jugadores, aunque yo creo que se pueden hacer cosas interesantes con jugadores quizás no tan buenos técnicamente, se han hecho y el fútbol lo ha demostrado, equipos pequeños, humildes, a nivel de selecciones, que han conquistado cosas sin ser grandes virtuosos. Y sí, ¿entendés? Eso el fútbol lo ha demostrado, inmovilables. Bueno, empecemos por nosotros en el 50, para empezar. Sí, como muestra, si querés, pero también sí te digo que el componente técnico no lo podemos disociar. No, sobre una base, nada, una buena base, muy buena base física, sin duda van a prevalecer. Si, sí, por ejemplo, un equipo A tiene muy buena técnica y el equipo B tiene muy buena técnica y el A está mejor que el B físicamente, seguramente gane el A. Ni que hablar. Digo, eso es importante. Digo yo, porque él está hablando acá de fútbol, como siempre, con los muchachos y tratando de ir buscando cosas. Digo, yo les decía a ellos que el campeonato que ganó Nacional con el Muñeco Gallardo, que es un muy buen técnico, digo, para mí tuviste una gran preponderancia vos en la parte de preparación del equipo, más allá de que Gallardo jugó a un muy buen fútbol, realmente bastante ofensivo, equilibrado, que le llevó a Nacional al título. Pero ese título estuvo en gran parte acompañado por un gran preparador físico que los motivó permanentemente y que lo estuvo al mango a todos. Entonces todo eso hay que de alguna vez por todas hablarlo también, porque si no, ustedes están al costado de la cosa, si son el compañerito del técnico, y yo no niego a los técnicos, la verdad hay técnicos fenómenos, pero también tiene que haber preparador físico, y si no hay preparador físico fenómeno realmente, y para mí vos sos uno seguro, lo que pasa, a lo mejor te miro más como amigo que como técnico, pero digo, te he visto trabajar, hemos trabajado juntos en el seleccionado bancario, hemos estado en Nacional juntos y vos has recorrido un montón de lugares, has salido campeón con Progreso, has salido campeón con Defensor, has salido campeón con Nacional. Bueno, en Costa Rica, no sé si sacan el presidente, va Marcelo el presidente. Estuvo en la selección de Costa Rica, estuvo en la selección de fútbol de salón, digo, estuvo en Peñarol de fútbol de salón. Digo, evidentemente estamos casi con un ser completo. No, y yo decía eso, porque vos fijate que todos los logros, si vos te pones a mirar los equipos y a recordar los equipos de gesto salían, y no quiero dar nombre porque queda feo y a lo mejor, pero los equipos de gesto por lo general brillaban, estaban a un máximo nivel. Había un montón de preparadores físicos que realmente tienen mucho que hacer en la cosa, ¿no? Y digo, yo te decía que, bueno, la verdad que te agradezco muchísimo tus palabras. También te digo que muchas veces el preparador físico a veces quizás no se le toma en cuenta, muchas veces, otras sí. Y también que nuestro país, por suerte, tiene un montón de profes en el mundo y en general nos ha ido bien a los profes uruguayos en el exterior. Sí. Quizás o sin quizás, creo que una parte importantísima es la pasión que tenemos por el fútbol. Lo viví en Costa Rica y en México también, que digamos que además de la parte científica, etcétera, nosotros le adosamos, digamos, que no nos da lo mismo ganar que perder, digamos, para ponerte un título. Sí. ¿Entendés? Que tenemos esa ambición de ganar y tratar de fortalecer el esquema y todo el concepto mental del jugador. Entonces, por eso, yo qué sé, me parece tenemos la fortuna que muchos colegas nuestros estén y les haya ido bastante bien en el exterior, ¿no? Y ojalá que eso siga. El Nacional, por ejemplo, yo te veía motivar a los jugadores, no, haciendo el calentamiento, por ejemplo, y motivando a los jugadores. Me daban ganas de entrar a mí a la cancha. Digo, seguro, y eso es importante. Y me imagino que en Costa Rica, que es un lugar de todo Centroamérica, toda esa parte, todo el Pacífico, son más bien quietos los jugadores, no tienen tanta garra, tanta gana. Mira, justo hoy, me llamaron de un periódico de Costa Rica, sí, para hacerme una nota porque se viene el famoso partido Costa Rica-Estados Unidos por la eliminatoria el viernes. No sé si ustedes sabían lo que pasó en la primera vuelta, el famoso partido de la nieve. Ah, sí, sí. Bueno, que eso generó un repudio, un rechazo muy grande de la afición y hay un clima complicadito para el viernes. ¿Así? Sí, porque la FIFA no suspendió ese partido, no se podía jugar. Fue una locura. Eso fue una locura. Y bueno, se armó, hay un gran descontento. En este momento en la CONCACAF va primero en el hexagonal Estados Unidos y a 2 puntos Costa Rica. Y justo me llamaron precisamente por eso, porque yo tuve algunos jugadores en el famoso partido que me obligó a jugar el repechaje con Uruguay. No sé si se acuerdan. Es cierto. 2-2, minuto 95. O sea, yo me perdí un mundial por 10 segundos. Sí. Así como suena. Porque en el 2-1 clasificaba directo a Costa Rica, no tenía que haber jugado el repechaje. Y yo podía haber disputado mi mundial, el soñado, digamos. Y bueno, se dio y justo me llamaban hoy, recordaban cosas de la época de Saprissa y todo eso. Yo estuve 4 años y medio en Saprissa. ¿Y cuántas veces saliste campeón? ¿6, 7 veces? Y gané 7 títulos. ¿Qué te parece? Además saliste campeón en un torneo ahí de Centroamérica, ¿no? No, el más importante fue ganar.